Ahí me dijeron, ¿quiere tomar Ron y Guaro? Y yo, bueno. Y llegó Leila y me abrió la boca. Cuando, me dio un chorro. Cuando se lo trajo y se está volviendo así, yo quiero tomar whisky. Yo quise que... Yo le dije a Muri, yo es que no me va a pasar el cojo con Ron ya. Cuando cae. Me cayó una silla. Murillo estaba charro. Murillo se quebró la silla. ¿Quebró la silla? Se cayó. Y si algo, pues. Yo le iba a decir, inclusive si quiere, pues yo creo que estaba cuando era con nosotros. Cuando la llamó, ¿quién? Estamos dando una ambiente. Me empezó a llamar y yo, no, porque es que no la yo le pagué toda su sana. Yo tenía 20 mil. Yo me gasté. Yo me fui con cero pelo. Yo me corté con una. Sí, ya están hablando huevos. Vamos.